Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este lunes 29 de diciembre. Estos son los titulares de las noticias. Israel continúa bombardeando la Franja de Gaza. Guinea, suspendida como miembro de la Unión Africana, e incidentes en las elecciones de Ghana. Y más tarde en la matinal prosigue el drama en Gaza. Balance del 2008 en Colombia, el resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que nos trae hoy Ramón Aniotis. Gracias, Raquel. Tengan todos muy buenos días. Israel ha emplazado decenas de tanques en la frontera con la Franja de Gaza y ha movilizado a 6.500 reservistas. Entretanto, los bombardeos israelíes contra objetivos palestinos han entrado en su tercer día. Uno de los blancos de los ataques fue la Universidad Islamita de Ciudad de Gaza. Este domingo también fueron bombardeados decenas de objetivos, entre los que estaban los túneles utilizados para eludir el bloqueo israelí e introducir bienes y armas desde Egipto a la Franja de Gaza. Entretanto, la cantidad de palestinos muertos por los ataques israelíes ha superado ya los 300, mientras varios cientos han conseguido huir hacia Egipto. A pesar de los bombardeos, Israel ha prometido bienes de ayuda para la población civil. Este domingo ya se había autorizado el paso de un convoy de ayuda y para hoy lunes se espera la llegada de nuevos envíos. Las operaciones militares israelíes han aumentado las tensiones con los países vecinos. Siria ha suspendido las planeadas conversaciones de paz y en el Líbano la dirección del movimiento Hezbollah ha llamado a estar alerta. Hace 2 años Israel había llevado a cabo una ofensiva militar contra Hezbollah. Ha aumentado a 41 la cantidad de muertos en el atentado contra un local de votación en el noroeste de Pakistán. Las autoridades pakistaníes dijeron que el ataque fue perpetrado por un combatiente talibán. El terrorista hizo estallar un vehículo cargado de explosivos ante una escuela que funcionaba como local electoral en los comicios regionales. La explosión de la bomba destruyó la escuela y varios comercios cercanos. La Unión Africana ha suspendido la pertenencia de Guinea a esa organización. Una semana atrás, en ese país de África Occidental, tuvo lugar un golpe de Estado tras el fallecimiento del presidente Lansana Conté. Entretanto, la Junta Militar Guineana ha pasado a retiro a 22 oficiales, entre ellos al comandante en jefe, Diarra Camara, leal al mandatario muerto y crítico de los golpistas. Guinea es uno de los países más pobres del mundo, pero tiene grandes yacimientos minerales y es el principal exportador de bauxita del planeta. En ese país también existen yacimientos de oro, diamantes, hierro, níquel y uranio. La multinacional anglo-australiana Río Tinto ha manifestado su disposición a deliberar con los militares guineanos. La empresa explota un yacimiento de hierro en el sur de Guinea, donde ha invertido 450 millones de dólares. Los observadores en la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Ghana han constatado algunos incidentes. Este domingo, en locales electorales de las ciudades de Accra y Kumasi, se registraron enfrentamientos entre partidarios de los dos candidatos presidenciales. Durante las pasadas 2 semanas, el nuevo Partido Patriótico, liderado por Nana Akufo-Addo, y el nuevo Partido Democrático de John Atta Mills se acusaron mutuamente de fraude electoral. Funcionarios de Ghana dijeron que la concurrencia a las urnas fue menor que en la primera ronda, que hace 3 semanas alcanzó al 70%. La diferencia de votos entre los contendientes es tan pequeña que los observadores no han podido determinar un claro ganador. Se espera que los resultados definitivos sean dados a conocer este martes. El presidente John Kufur, que ya cumplió 2 mandatos consecutivos y por ello no tomó parte en los comicios, pidió a la población de Ghana que acepte el resultado de las elecciones, sea quien sea el vencedor. El presidente de Somalia, Abdullahi Yusuf, ha presentado su dimisión y será sustituido por el presidente del Parlamento, Sheikh Aden Madob. Yusuf declaró que renunció para poner fin a la crisis política en su país y reprochó a la comunidad internacional el poco apoyo dado a Somalia. Los diplomáticos extranjeros destacados en Somalia manifestaron su satisfacción ante la dimisión de Yusuf y esperan que ello despeje el camino para encontrar una solución política en ese país que se encuentra profundamente dividido. El primer ministro de Tailandia, Abhisit Vejjajiva, ha postergado su primera alocución ante el Parlamento presionado por grupos de manifestantes. El discurso del gobernante tendrá lugar en los próximos días. Todo hace pensar que la crisis política en Tailandia se ha profundizado. Las calles de Bangkok, cercanas al Parlamento, han sido bloqueadas por los manifestantes leales al depuesto primer ministro Thaksin Shinawatra. Abhisit había llegado al gobierno tras varias semanas de protestas de los opositores de Thaksin. El presidente del Parlamento de Corea del Sur quiere que la oposición desaloje el recinto legislativo antes de la medianoche de este lunes. El presidente de la Cámara Baja Sudcoreana dijo que de lo contrario adoptará medidas extremas sin especificar cuáles. Desde hace varios días, los parlamentarios del opositor Partido Democrático mantienen ocupada la sede parlamentaria. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. 60 aviones F-16, toneladas de bombas, 300 objetivos de Hamas destruidos en Gaza, al menos 298 palestinos muertos y más de 900 heridos. El operativo Plomo Fundido del ejército israelí ha sido la respuesta de Israel a la reactivación de lanzamientos de cientos de misiles que arrojara Hamas sobre la población civil israelí durante la última tregua. Se trata de la campaña militar más mortífera en la Franja de Gaza desde 1967. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, aseguró ayer que su gobierno manejará la situación con sensatez, paciencia y firmeza hasta alcanzar los resultados deseados, y destacó que jamás respondió con terrorismo a los esfuerzos de Israel por mantener el alto el fuego. Los ataques de Hamas han causado la muerte de 2 israelíes y han dejado al menos una veintena de heridos. Fayed Zaka es diputado palestino de Al-Fatah por la provincia de Belén. La entrevista es de Reina Frescó, pero las preguntas han sido grabadas por otra voz a causa de una enfermedad de garganta de la corresponsal. ¿Cómo se vive en Belén en estos días, que tenían que ser festivos con lo que está sucediendo en Gaza? Hasta el sábado, al mediodía, la gente aquí en Belén, yo creo que el pueblo palestino en general, estaba festejando las Navidades, esperando con esperanza que llegue un año nuevo, un año que lleve la paz, la estabilidad y la independencia para nuestro pueblo. Pero lo sucedido el sábado al mediodía ha trastornado totalmente la forma de nuestro pueblo de pensar y de ver las cosas. Son momentos muy difíciles, muy dolorosos, viendo la magnitud del desastre que está ocurriendo en Gaza, esta cantidad de muertos, de heridos, de destrucción que está continuada hasta estos momentos, y por lo tanto ya no hay espíritu de fiesta, ya no hay esperanza de paz. Creo que esto no ayuda en absoluto a llegar a un futuro de convivencia, un futuro de paz para todos. Ayer pusieron un clavo muy importante en el féretro de la paz, en las negociaciones que iban a llevarnos hacia la paz. ¿Cuál es la postura del gobierno de Mahmoud Abbas ante la decisión israelí de atacar de forma masiva a Gaza? Francamente, la postura oficial palestina de la Autoridad Nacional del presidente Abu Mazen ha sido desde el primer momento una condena muy enérgica, un llamamiento a la comunidad internacional para que frene esta locura que está llevando a cabo el ejército israelí, estos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y por lo tanto no podemos más que sentir un gran dolor por lo que está ocurriendo, un gran dolor porque este ataque también va contra el proceso de paz. ¿Con qué ganas va a ir el negociador palestino a negociar con los israelíes, habiendo sobre la mesa tantos cadáveres de personas inocentes? Creemos que este ataque israelí va a destruir lo que quedaba de esperanza del proceso de paz. Por su parte, Israel dice que el ataque es la respuesta a la reactivación del lanzamiento de cientos de misiles que lanzara Hamas sobre la población civil israelí durante la última tregua. ¿Usted considera que un país no tiene derecho a defender a sus ciudadanos? Cualquier país tiene el derecho a defenderlos, pero para que defienda mejor a sus ciudadanos no tiene que agredir ni ocupar a ningún otro pueblo. Gaza es una zona ocupada, es una zona bloqueada por el ejército israelí, y por lo tanto los ciudadanos de Gaza, con falta de esperanza de avanzar en la paz, del fin de la ocupación y del bloqueo, algunos de ellos lanzan estos misiles artesanales, pero estos misiles artesanales, para vencerlos y paralizarlos totalmente, cuando se crea la esperanza de paz, si hubiéramos avanzado hace años en el camino de la paz y habríamos conseguido los dos estados, un estado palestino junto al estado de Israel en las fronteras del 67, no se hubiera lanzado ningún petardo, ni siquiera una piedra, hubiera sentido la gente satisfecha, libre en su propia tierra. Pero Israel, con este ataque último, creo que ha dado más razones al extremismo para decir que Israel no quiere la paz. Lo que ha hecho Israel ha dañado de fondo y muy gravemente la esperanza de nuestro pueblo. Y esto realmente se nutre de ello el extremismo. De ninguna manera este ataque tan desmesurado, tan masivo, puede justificar el lanzamiento de vez en cuando de algún misil artesanal. Si hacemos las estadísticas, y lo lamentamos profundamente, muerto a lo largo de los 3 o 4 últimos años, 4 personas en los asentamientos israelíes que rodean a Gaza, pero a cambio han muerto miles de palestinos en este mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, esto no es justificable de ninguna manera. Nosotros hemos condenado el lanzamiento de estos artefactos, pero lo que no podemos entender, cómo la comunidad internacional, en vez de presionar a las dos partes, también que nos presionen a nosotros, pero sobre todo al ocupante, para que lleguemos a la paz lo antes posible, para que no siga ninguna muerte en ninguna de las partes, pero intentar llevar un equilibrio entre lo que hace el extremismo en Gaza con lo que hace un terrorismo de Estado, el que está llevando a cabo Israel, yo creo que es una comparación injusta. Era el diputado palestino de Al-Fatah, Fayed Saka. Y en la matinal de Radio Nederland continuamos con el tema de la ofensiva israelí. José Cepeda conversa con Mariano Aguirre, director del programa Paz y Seguridad de la Fundación FRIDE. Señor Aguirre, escasos segundos atrás, un parlamentario palestino que habla español decía que este era el golpe más grave desde el año 1967 a cualquier esperanza de paz. Es decir, que hemos vuelto a la imposibilidad absoluta de conseguir la paz en Oriente Medio. ¿Usted comparte ese pesimismo total? Pues desafortunadamente en gran medida sí. O sea, es el golpe más grande en términos de víctimas. Es el golpe más grande también en el sentido de que es un paso atrás, dado que Gaza es un territorio del cual Israel se había retirado. Y es un paso atrás en la medida en que en este momento particularmente que hay sobre la mesa dos expectativas interesantes. Una, que se vuelva a considerar la iniciativa que lanzó hace unos años atrás Arabia Saudí, de cambiar definitiva paz por territorio, que es la idea original de todas las resoluciones de Naciones Unidas. Y en el momento en que se espera con gran expectativa la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, este ataque de Israel creo que tira por el suelo bastantes o varias de todas estas expectativas. ¿Israel va a seguir repitiendo su gobierno que se trata de un acto de defensa lógica de un país que se siente atacado por un movimiento terrorista y totalitario? Yo creo que sí. O sea, Israel, como se suele decir, ha enmarcado muy bien este ataque. Lo ha hecho unas relaciones públicas muy interesantes y muy buenas, muy hábiles. Ha puesto, ha subido el tono de lo que son los ataques con estos misiles de corto alcance, no más de 40 kilómetros, que lanza Hamas y la Yihad Islámica. Incluso hay quienes dicen que solo la Yihad Islámica. Esta es una situación que se prolonga desde hace años, que ha causado 17 muertos en los últimos 8 años. Sin embargo, en las últimas semanas, en los últimos meses, Israel ha ido subiendo el tono de la gravedad de este ataque. No le quito peso a este ataque, por supuesto. Cada vida vale mucho, y sean 100 muertos o sea uno. Pero Israel, incluso había serias protestas de las poblaciones de las zonas del Negev, quejándose que el gobierno israelí no prestaba atención suficiente a este tema. Por un lado, ha situado, por lo tanto, estos ataques en el terreno del terrorismo internacional, de la guerra contra el terror. Por el otro lado, ha disminuido, al situar esto en primera línea, ha disminuido lo que es su papel, y su papel ha sido el que no ha respetado la tregua que se había pactado con Egipto, en el sentido de que continuó el bloqueo, la situación interna en términos de medicinas, comida de las franjas de Gaza es insostenible, la situación económica, la situación financiera, esto es total asfixia, y al mismo tiempo Israel siguió haciendo ataques quirúrgicos sobre líderes de Hamas, no solo dentro de Gaza, sino también en la zona del West Bank, en Cisjordania. Por lo tanto, se situó a sí mismo mucho más fuertemente como víctima y bajó el nivel de lo que es como agresor, y de esta manera ha logrado un alto grado, podríamos decir, si no alto, por lo menos un cierto grado de contemplación o de simpatía mayor del que podría haber tenido. ¿Ha contado en el fondo, dadas las declaraciones públicas de la comunidad internacional bastante limitadas, hay una especie de carta blanca, de autorización tácita de países importantes respecto de lo que está haciendo Israel? Yo creo que sí. Fijémonos, por ejemplo, que la posibilidad de que hubiera un ataque en las últimas semanas era muy fuerte. Este ha sido un ataque casi anunciado. Digamos, el gobierno de los Estados Unidos, que es el jugador más fuerte aquí externo, no solo no disuadió a Israel ni lo intentó siquiera, sino que incluso la primera declaración del gobierno en los últimos dos días ha sido culpar a Hamas por los ataques. Por otro lado, en el mundo árabe, en la prensa árabe, en estos días se comenta que Cairo también habría dado una, digamos, una cierta aprobación implícita o explícita, en la medida que el gobierno de Egipto estaría muy disgustado con que Hamas no ha seguido sus instrucciones, tanto en negociar con Fatah un acuerdo de unificación entre las dos partes de los palestinos, y al mismo tiempo porque Hamas le trae realmente muchos problemas a Egipto por la frontera común que tiene. Por el otro lado, la Unión Europea en los últimos meses lo que ha hecho ha sido aprobar y seguir adelante y no haber condicionado el dar a Israel, el subir el, digamos, el estatus de Israel en la Unión Europea como un país estratégico vinculado a la Unión. No hizo ninguna condicionalidad sobre este tema y al mismo tiempo se ha limitado simplemente a decir que esto no se debería hacer, pero sin ningún tipo de sanción ni haber levantado un poco más la voz en ningún sitio. Y el Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado, más que condenar, ha dicho que deben cesar totalmente los ataques, o sea que Israel tiene la mano totalmente libre. Si le unimos que la Liga Árabe, que es una cosa absolutamente vergonzosa, hasta el miércoles no se va a reunir para tratar la situación. Mariano Aguirre, director del programa Paz y Seguridad de la Fundación Internacional FRIDE, con sede en Madrid, España. Dejamos Oriente Medio y nos trasladamos a Colombia para hacer un balance de lo que ha sido este 2008 que llega a su fin. Un año en el que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, se han visto debilitadas y en el que el ejército colombiano ha estado en el centro de las críticas por el escándalo de los falsos positivos. Desde Bogotá, María Isabel García con los detalles. El ejército, que ejecutó los más contundentes golpes a la cúpula de las FARC, quedó en la picota pública por cuenta de los falsos positivos, siniestro método de reclutamiento de jóvenes marginales mediante falsas promesas de trabajo para asesinarlos y disfrazarlos de guerrilleros muertos en combate. La magnitud del escándalo condujo al relevo del general Mario Montoya, comandante del ejército, quien hasta agosto dirigió los mayores éxitos militares en 40 años de lucha contra insurgentes. La baja del canciller de las FARC, Raúl Reyes, en una incursión del ejército colombiano a territorio ecuatoriano y la operación Jaque, que le arrebató a esa organización los 15 secuestrados políticos más emblemáticos. La lucha contra las FARC también contabilizó la muerte del comandante del bloque central y el miembro más joven del alto mando fariano, Iván Ríos, cuyo jefe de seguridad, alias Rojas, le cercenó la mano derecha para cobrar la recompensa de 2.5 millones de dólares que ofrecía el gobierno. Y antes de finalizar marzo, el 26... moría de un ataque al corazón Manuel Marulanda, según un comunicado emitido por esa organización en el mes de mayo. Alfonso Cano, antropólogo, entonces asumió el mando y la sede a la guerrilla mayoritaria, que en los 6 años de las 2 administraciones del presidente Uribe ha visto mermar en sus filas a más de 7.000 hombres, pasó de tener jefes de raigambre campesina a comandantes de origen urbano. El 2 de julio sobrevino la Operación Jaque. Una película, 2 libros y varios documentales le han dado la vuelta al mundo contando cómo el ejército le arrebató a las FARC de sus campamentos en la selva a Ingrid Betancourt, 3 contratistas estadounidenses, 4 policías y 7 soldados. Parece haber consenso que la Operación Jaque marcó la cima de la estrategia contrainsurgente de la política de seguridad democrática. Pero a este éxito resonante se superpuso a fines de septiembre la crisis humanitaria de los falsos positivos. Entonces, 19 cadáveres de supuestos guerrilleros muertos en enfrentamientos en el departamento de Norte de Santander resultaron ser de jóvenes de Soacha, población en el límite sur de Bogotá, que salieron a comienzos de enero de sus casas a la voz de posibilidades de trabajo. Las investigaciones forenses concluyeron que los muchachos fueron ejecutados a los pocos días de haber salido de Bogotá y haber sido reportados como desaparecidos por sus familias. Para indagar cómo fue que en el momento de mayor éxito del ejército en el combate a la guerrilla se presentó el relevo del alto mando que condujo la Operación Jaque, consultamos al profesor Luis Carlos Valencia, director de la Maestría de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Y podríamos decir que en 40 años de conflicto es el momento en el que las fuerzas institucionales logran el mayor éxito político y militar contra la insurgencia colombiana. Sin embargo, el costo humanitario que estos éxitos militares han traído, y que no son de ahora, sino que vienen acumulados, expresados en el costo humanitario más masivo, que es el del desplazamiento forzado de cerca de 2 millones de colombianos, el asesinato de dirigentes sindicales y de líderes populares, la desaparición de activistas, etcétera, logra también su punto máximo con el descubrimiento de los falsos positivos, en que jóvenes de barrios populares son sacados de sus lugares de residencia para luego en pocos días aparecer como muertos en combate con las fuerzas del ejército. Estos dos elementos lo que marcan, podríamos decir así, es entonces un momento del proceso en el cual pareciera ser que el logro de los máximos éxitos por parte de la política de seguridad democrática y de su apoyo popular a través de las encuestas de opinión que se hacen periódicamente, muestra al mismo tiempo, dado su costo humanitario, un declive del mismo proyecto. Es decir, que a su juicio, toda la denuncia y el que hubiera aflorado el escándalo de los falsos positivos con los muchachos de Soacha y de muchas otras regiones del país, tuvo para el ejército un costo negativo equivalente al éxito que le significó la dar de baja a Raúl Reyes y la Operación Jaque. Es que estos éxitos militares contra el Secretaría de las FARC, la violación de los secuestrados, es el resultado de un proceso de años de preparación de un comando del ejército altamente capaz de hacer operaciones de combate, de una planeación estratégica de largo alcance, de la asesoría norteamericana directa y de ingentes recursos del Plan Colombia, que no son operaciones simplemente casuales, sino que es el resultado finalmente de una gran operación político-militar frente al movimiento insurgente en Colombia después de muchos años de conflicto. De tal manera que el que los falsos positivos hayan producido un desarme de ese equipo de comando en el ejército por el retiro de las fuerzas de importantes comandantes de frentes y de batallones y de brigadas móviles, lo que pone de presente es la profundidad de la crisis, ¿ya? La profundidad de la crisis. Y, por lo tanto, genera una condición en la que seguramente los anuncios de éxitos inminentes y de manera definitiva contra la insurgencia armada puede ser, en el día de hoy, relativamente mediatizada. Era Luis Carlos Valencia, director de la Maestría de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, quien no cree que por ahora se vaya a cumplir la sentencia que tras la Operación Jaque lanzó el general Freddy Padilla, comandante de las fuerzas militares. Entonces, él dijo, estamos ante el fin del fin de las FARC. En cuanto a los augurios para el 2009, en lo que tiene que ver con el orden público en Colombia y el devenir del conflicto interno, no parecen ser muy halagadores. Habida cuenta de que las FARC, aunque han sido muy golpeadas, mantienen su capacidad de resistencia y de accionar, y de que se habla de unas 21 bandas emergentes del paramilitarismo que han agrupado bajo sus filas a más de 10.000 hombres armados. Así las cosas, el panorama que se avecina parece enrarecido. Desde Bogotá informó María Isabel García. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Israel prepara una ofensiva terrestre contra la Franja de Gaza. Gran parte de la prensa europea informa sobre la violencia en Medio Oriente. El diario alemán Süddeutsche Zeitung señala que los hospitales están abarrotados y que en Gaza no hay combustibles para las ambulancias. Hasta ahora han muerto más de 300 palestinos. El diario británico The Guardian informa que la recesión económica causará la pérdida de por lo menos 1 millón de empleos en Gran Bretaña. Según estudios recientes, la recuperación económica tendrá que esperar hasta después del año 2010. Para estimular el empleo, Londres podría congelar el salario mínimo. Un destacado político democristiano holandés, Herman Wijfels, quiere que se abra una investigación independiente sobre el apoyo de Holanda a la guerra en Irak. La información fue proporcionada por el diario The Volkskrant. La Democracia Cristiana es parte de la coalición de gobierno y hasta ahora se ha negado a hablar de los motivos de Holanda para apoyar la invasión de Irak. Más de 200 inmigrantes africanos llegaron este domingo a las islas Lampedusa y Linosa, en el sur de Italia. El diario italiano L'Unità dice que el gobierno culpa a Libia de no controlar sus costas, de donde zarpa la mayoría de las embarcaciones. La oposición italiana critica a Roma por su incapacidad para encarar el problema. El próximo primer ministro belga podría ser el democristiano Herman Van Rompuy, actual presidente del Parlamento. La prensa belga destaca que el rey Alberto le asignó la tarea de formar gobierno. El diario Nieuwsblad señala que este mediodía Rompuy se reunirá con los jefes de los partidos mayoritarios. Y así concluye la matinal de este lunes 29 de diciembre, a través de Radio Nederland, Wereldom Roep. Ramón Aniotis y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda. Muy buenos días.